Número 1. A partir de la fecha, la Junta de Gobierno encabezada por el general Rafael Videla anuncia la creación del Comité Federal de Radiodifusión, órgano de aplicación de la Ley 22.285. El comité estará integrado por un brigadier, un general y un almirante, además de dos representantes de las asociaciones de radiodifusión privada. La radio y la tele están regidas por una ley de la dictadura. En 28 años, el CONFER está intervenido y la ley nunca se modificó. 21 puntos por una comunicación democrática. La autoridad que aplique la ley de radiodifusión deberá contar en sus integrantes a organizaciones sociales y representantes de las entidades de los trabajadores de los medios y artes audiovisuales. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión democrática. FM La Posta 96.5.